Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 29 de marzo del año 2024 con este apunte sobre la vida y obra de Jenofonte, líder militar, alumno de Sócrates, historiador y filósofo de la antigua Grecia. Jenofonte es uno de los más grandes cronistas de la historia griega, pero también un incansable pensador que se dedicó a observar a los intelectuales de su tiempo, sobre todo a su maestro Sócrates. Fue un hombre de lo más versátil, como lo pudiéramos pensar tanto de un militar como de un pensador importante entre los más sabios. Sus recuentos de la guerra lo harán elevarse por sobre todas aquellas crónicas y equipararse quizás también a algunos historiadores. Sin embargo, su acervo intelectual no solo se limita a lo militar, sino que también a lo filosófico e incluso a lo económico, como vamos a ver más adelante. Así que, sin más dilaciones entonces, vamos allá. Bueno, Jenofonte nace en el año 430 a.C. y su padre, llamado Grilo, provenía de una rica familia ecuestre. Su vida antes del año 401 a.C. es muy escasa, pero se especula que pudo haber conocido el regreso de Alcibíades en el año 407 a.C., el juicio de los generales en el año 406 a.C. y el derrocamiento de los 30 tiranos en el año 403 a.C. En su época de estudiante, alrededor del año 404 a.C., Sócrates se volvió su maestro. La historia de cómo Jenofonte se convirtió en su discípulo nos la describe Diógenes Laercio. Fue un día que ambos se encontraban en una callejuela frente a frente y al avanzar, Sócrates le pidió el paso con su bastón. Le preguntó a Jenofonte dónde encontraba aquel lugar en que vendían toda clase de cosas necesarias. Y cuando Jenofonte le respondió que era el mercado, Sócrates le hizo otra pregunta: ¿dónde se vuelven buenos y virtuosos los hombres? Y Jenofonte, al no poder responder, Sócrates le dice: sígueme, pues, y aprende. En el mismo año, los 30 tiranos toman el poder. Toman el poder en Grecia, con el apoyo de Esparta, a la cual Jenofonte adhería sin ningún problema. Sin embargo, el régimen duraría menos de un año y es probable que Jenofonte quisiera dejar Atenas. En el año 401 a.C., Ciro el Joven, príncipe persa de la dinastía Aqueménida, prepara una guerra en secreto contra su hermano mayor Artajerjes, o también llamado Atarexes, a causa de la sucesión del trono. Pero sucede un acontecimiento propicio y conveniente para Jenofonte, que es la invitación por Proxenio de Boecia, uno de los generales del ejército de Ciro. Jenofonte navegó a Éfeso para encontrarse con Ciro el Joven, príncipe persa que ya habíamos descrito, para enfrentarse con el hermano de este, Arsicas, que no es más que el mismo Artajerjes II, solamente que, como hacían muchos de los reyes, se cambiaba el nombre. Artajerjes, por supuesto que era el y el mismo Ciro el Joven, eran hijos de Darío II. Entonces, claro, por eso es que Ciro el Joven quería derrocar de alguna manera a Artajerjes, porque quería quedarse con el trono de su padre. Sin embargo, Parisátide, madre de Ciro, y Lisandro, general espartano, estaban a favor de que Ciro fuera el rey. Pero Arsicas, o Artajerjes II, cuando ya se convoca como rey, fue quien finalmente prevaleció en la voluntad. En consecuencia, Ciro sería sátrapa de Libia y Frigia. ¿Qué es un sátrapa? Un sátrapa era un gobernador de una determinada provincia. Eso era lo que era un sátrapa. Y Ciro lo iba a hacer de Libia y Frigia. Ciro entonces quiso conspirar contra su hermano, pero fue denunciado por el sátrapa Tisafernes y posteriormente encarcelado. No obstante, Parisátide, que era la madre, intercedería por él para liberarlo y posteriormente lo volverían a establecer como sátrapa, pero esta vez solo de Libia. Este relato lo podemos encontrar en su obra, en la obra de Jenofontes, Anábasis, que analizaremos en breve. Cuando Jenofonte era apenas un estudiante, este le preguntó a Sócrates si sería bueno alistarse para unirse al ejército de Ciro el Joven, a lo que Sócrates le aconsejó consultarlo al oráculo de Delfos. Sin embargo, Jenofonte no le hizo la misma pregunta que le hizo a Sócrates al oráculo, sino que le hizo una distinta. Le preguntó a qué dioses adorar y hacer sacrificios para volver a salvo y con buena fortuna. Bueno, el oráculo le dijo a qué dioses adorar y Jenofonte se retiró. Pero Sócrates le reprochó que aquella era una pregunta sin ninguna importancia. Es por testimonio de Jenofonte que sabemos más de la vida de Sócrates, pues el mismo Jenofonte transcribió hechos de la vida del filósofo por medio de la taquigrafía. La esposa de Jenofonte se llamaba Filesia, y sus hijos fueron Grilo y Diodoro. Jenofonte fue un historiador, filósofo y soldado griego, conocido por su obra Anábasis, que relataba las enseñanzas de los 10.000 griegos en su expedición hacia el interior del Imperio Persa, y Los Memorables, que era una serie de diálogos que recogen las enseñanzas de Sócrates. Vivían en una finca en Esilunde, en la Élida, al noroeste del Peloponeso y cerca de Olimpia, donde permanecería unos 20 años. Como podemos ver entonces, la historia de Jenofonte se desarrolla de algún modo con la historia de Ciro el Joven y esta guerra que tuvo que llevar a cabo contra su hermano. Vamos con la carrera militar. En el año 401, Jenofonte se une a la campaña llamada Expedición de los 10.000, que consistía en un conjunto de mercenarios ordenados por Ciro el Joven para destronar a su hermano Artajerjes, quien también era llamado Atarexes. Esta expedición se realizó entre los años 401 y 399 a.C., donde el grupo de mercenarios dirigidos por Jenofonte cruzaron Anatolia. La primera dificultad que tuvieron que enfrentar fue la batalla de Cunaxa. Sin embargo, antes de iniciar la batalla, las pretensiones de Ciro era quitarle a Artajerjes todas las ciudades griegas de Jonia a Tisafernes, que recordemos fue quien avisó a Artajerjes de la conspiración. Antes de dirigirse a la batalla, es aquí donde se da uno de los episodios más significativos de la expedición. Jenofonte había pronunciado un gran discurso alentando a las tropas, momento en el cual un soldado estornuda. Y esto, los que estaban presentes ahí, lo vieron como una señal de que los dioses estaban a su favor. La expedición de los 10.000 llegó hasta Sardes, atravesando posteriormente Cilicia y Siria. En el puerto de Isos, el ejército de Ciro sería de unos 10.400 hoplitas y 2.500 peltastas, sumado a 700 hoplitas espartanos y 400 griegos que desertaron del ejército persa. No obstante, estos fueron los aportes posteriores al contingente inicial del ejército de Ciro, porque en realidad serían muchos más. Una vez cruzando Mesopotamia, los dos ejércitos se encontraron. Se encontraron en Cuxana en ese mismo año. Las tropas de Artajerjes eran muy superiores en número a las de Ciro, y el mismo Jenofonte nos dirá que fue una masacre. En primer lugar, Ciro confió el flanco derecho a Clearco, quien tenía a su derecha el río Éufrates. Clearco desplegó a sus tropas griegas en formación de falange, un estilo de combate en el que los soldados formaban una línea compacta con escudos superpuestos y lanzas largas. Se dice que Jenofonte inventó la falange. Este despliegue buscaba resistir el avance persa y mantener la cohesión de la línea de batalla. En el transcurso de la batalla, el flanco derecho persa logró un éxito inicial al derrotar a la caballería griega, lo que creó un vacío en la línea de batalla griega. Sin embargo, en un momento crucial, Tisafernes cometió un error táctico al desviar sus tropas hacia el centro del campo de batalla para apoyar a Artajerjes contra Ciro. Esta maniobra dejó expuesto el flanco derecho persa a un contraataque por parte de los mercenarios griegos. Al darse cuenta de esta vulnerabilidad, Clearco y sus hombres aprovecharon la oportunidad y lanzaron un feroz ataque contra el flanco derecho persa, logrando romper sus líneas y causar confusión en las líneas enemigas. En el flanco izquierdo del ejército persa, el comandante era un noble persa llamado Abrocomas. Este flanco estaba compuesto principalmente por tropas de caballería persa y asiática. Enfrentaron a las fuerzas de los mercenarios griegos bajo el mando de Menón, otro de los generales griegos al servicio de Ciro el Joven. La caballería persa echó abajo con éxito las primeras líneas de la infantería griega, pero encontraron dificultades para enfrentar la resistencia de la falange griega. A medida que la batalla se intensificaba, en el centro, el flanco izquierdo persa se vio envuelto en un enfrentamiento prolongado con las tropas griegas. Menón y sus hombres le echaron valientemente contra la caballería persa, pero al igual que en el flanco derecho, la retirada de Tisafernes para apoyar el centro dejó el flanco izquierdo persa vulnerable a un contraataque griego. Aprovechando esta oportunidad, los mercenarios griegos lanzaron un asalto coordinado contra el flanco izquierdo persa, lo que resultó en la ruptura de las líneas. Después de varias horas de feroz combate en el campo de batalla, la situación se volvió cada vez más desesperada para los mercenarios griegos y sus aliados que luchaban por Ciro el Joven. A pesar de la valiente resistencia y los esfuerzos coordinados de los generales griegos, la muerte de Ciro el Joven durante un intento imprudente de enfrentarse personalmente a su hermano fue un golpe devastador para las fuerzas rebeldes. La noticia de la muerte de Ciro se extendió rápidamente entre sus tropas, sembrando el caos y la desmoralización en sus filas. Aunque los mercenarios griegos continuaron luchando con tenacidad, la ausencia de un liderazgo unificado y la falta de un objetivo claro debilitaron su capacidad para resistir eficazmente a las fuerzas persas. Con la muerte de Ciro y la desorganización resultante entre las fuerzas rebeldes, Ataraxes aprovechó la oportunidad para lanzar un contraataque decisivo. Movilizando a sus tropas persas, logró rodear y aislar a los mercenarios griegos, cortando cualquier esperanza de escape o victoria para ellos. En medio del caos y la confusión, los mercenarios griegos se vieron obligados a emprender una retirada desesperada y arriesgada, sin un liderazgo claro y enfrentando la abrumadora superioridad numérica de las fuerzas persas. Su situación era desesperada. Esta retirada que se emprendió fue la conocida Marcha de los 10.000. Tenemos entonces la expedición de los 10.000 al comienzo de esta guerra contra Artajerjes, y ahora tenemos la Marcha de los 10.000, que es la retirada de los mismos. Se convirtió en una épica odisea de supervivencia y resistencia a medida que los mercenarios griegos luchaban por atravesar el territorio enemigo y regresar a salvo a casa. La marcha estuvo plagada de dificultades, incluidos enfrentamientos con tribus hostiles, escasez de alimento y suministros, y desafíos geográficos difíciles. Aunque la batalla de Cunaxa marcó una victoria decisiva para Artajerjes II y aseguró su control sobre el trono persa, el legado más duradero de este conflicto fue la historia épica de la Marcha de los 10.000, inmortalizada en la obra de Jenofontes Anábasis. Esta hazaña de supervivencia y tenacidad sigue siendo recordada como una de las más grandes gestas militares de la antigüedad, y vamos a verla en detalle. Como habíamos dicho, los mercenarios griegos y sus aliados se encontraron en una situación desesperada. La muerte de su patrocinador y líder. Se enfrentaron a la perspectiva de una retirada a través del vasto y hostil territorio del Imperio Persa para regresar a Grecia. Comenzaron con incertidumbre y confusión. Los 10.000, aunque formaban un ejército considerable, estaban atrapados en territorio enemigo y rodeados por fuerzas persas hostiles. Sin embargo, las figuras de liderazgo que surgieron fueron el mismo Jenofonte, Clearco, Menón, y así como una habilidosa organización y disciplina, los mercenarios griegos lograron mantener la cohesión y el ánimo mientras avanzaban hacia el norte con el objetivo de alcanzar el Mar Negro, donde esperaban encontrar más aliados. A lo largo de la marcha, los 10.000 enfrentaron una serie de desafíos formidables, desde emboscadas y ataques sorpresa de las fuerzas persas, hasta dificultades logísticas como la escasez de alimentos y suministros. Tuvieron que navegar a través de terrenos montañosos ríos y regiones habitadas por tribus hostiles, lo que complicó aún más el trayecto. Uno de los momentos más icónicos de la marcha fue cuando los griegos llegaron a las montañas de los Carduchianos, una región escarpada y peligrosa habitada por tribus guerreras. Aquí, los 10.000 enfrentaron una de sus mayores pruebas, luchando valientemente para abrirse paso a través del territorio hostil y resistiendo los ataques implacables de los guerreros locales. A pesar de los numerosos obstáculos y peligros, los 10.000 demostraron una notable determinación, resistencia y camaradería a lo largo de su odisea. Finalmente, después de meses de viaje, lograron alcanzar la costa del Mar Negro, donde encontraron la seguridad y la ayuda de las ciudades griegas costeras. Jenofonte, según se relata en su obra, irrumpió con alegría y emoción al grito de Thalassa, Thalassa, que significa mar en griego. Este grito simbolizó el éxtasis y el alivio de los mercenarios griegos al ver el mar, un símbolo de seguridad y esperanza después de tantos desafíos y peligros en su largo viaje a través del territorio persa. Pero esta no fue la única expedición militar en la que Jenofonte participó, sino que también en la batalla de Coronea en el año 394 a.C. Y esta batalla fue un enfrentamiento crucial entre las fuerzas de Esparta y Tebas, donde la victoria de Esparta consolidó su hegemonía en Grecia durante un tiempo. En la batalla de Coronea, Jenofonte luchó como soldado en el ejército espartano, que estaba liderado por el rey Agesilao II. Jenofonte, habiendo adquirido experiencia militar durante la expedición de los 10.000 y otros conflictos, probablemente desempeñó un papel activo en la batalla, aunque no se conocen detalles específicos sobre sus acciones durante el combate. La batalla fue intensa y sangrienta, con ambos lados luchando ferozmente por la supremacía en el campo de batalla. Aunque las fuerzas tebanas, lideradas por el general Epaminondas, lograron infligir algunas bajas significativas a los espartanos, finalmente fueron derrotados por el ejército de Esparta. La victoria de Esparta en la batalla de Coronea reafirmó su dominio en Grecia y tuvo importantes repercusiones políticas en la región. Sin embargo, la hegemonía espartana fue efímera, ya que pronto surgieron nuevos desafíos y conflictos en la esfera política, incluyendo la creciente influencia de Tebas y el ascenso de Macedonia bajo Filipo II. Otra batalla en la que participó probablemente Jenofonte fue en la batalla de Leuctra en el año 371. Estaba viviendo Jenofonte en Grecia y participando de los asuntos públicos y militares de la época, pero no hay registros detallados sobre sus actividades específicas durante este año. En términos generales, este periodo fue testigo de importante desarrollo en la historia de Grecia. En el ámbito político se produjeron cambios significativos, como el surgimiento de la hegemonía tebana bajo el liderazgo de Epaminondas, después de la batalla de Leuctra en el 371 a.C. Esta batalla marcó un punto de inflexión en la hegemonía espartana y cambió el equilibrio de poder en la antigua Grecia. Ahora bien, después de la batalla de Leuctra, la propiedad de Jenofonte fue confiscada y, según Diógenes Laercio, Jenofonte se dirigió a Corinto. Muerte de Jenofonte. La información sobre su fallecimiento es escasa y su destino final es objeto de debate entre los historiadores. Algunas fuentes indican que Jenofonte vivió hasta una edad avanzada y murió en Corinto, como lo relata Diógenes Laercio, y Pausanias lo sitúa en Esilunde. Otra de las interrogantes es la fecha exacta de su muerte, pues se debate si fue en el año 354 o en el año 355 a.C. Vamos ahora con el pensamiento de Jenofonte. El pensamiento político de Jenofonte, como se refleja en la Ciropedia, también una obra que de Jenofonte, que también se hacía conocida como Educación de Ciro, se centra en la presentación de un modelo ideal de gobierno y liderazgo personificado en el personaje de Ciro el Grande, el legendario rey persa. En la Ciropedia, Jenofonte retrata a Ciro como un gobernante ejemplar que ejerce el poder con sabiduría, justicia y benevolencia. Jenofonte destaca las cualidades de liderazgo de Ciro, su habilidad para inspirar lealtad entre sus súbditos, así como su capacidad para establecer un gobierno que promueve la estabilidad y el bienestar del imperio. Uno de los aspectos centrales del pensamiento político de Jenofonte en la Ciropedia es su defensa de un modelo de monarquía benevolente y paternalista. Jenofonte argumenta que un líder virtuoso y sabio como Ciro es capaz de gobernar de manera efectiva y beneficiosa para sus súbditos en contraposición a la tiranía y la opresión. Además, Jenofonte enfatiza la importancia de la educación y la virtud en el ejercicio del poder político. Según él, un líder debe ser instruido en los principios de la justicia, la moderación y la sabiduría para poder gobernar con éxito y obtener el respeto y la lealtad de sus gobernados. En cuanto a la figura de Ciro, Jenofonte en su Ciropedia retrata a Ciro el Grande como un líder ejemplar, destacando sus cualidades de virtud, justicia y benevolencia, e incluso le añade caracteres apoteósicos, lo presenta como una especie de divinidad, una especie que de un hombre que inspira lealtad entre sus súbditos y que representa un gobierno estable. Pero nosotros también tenemos la visión de Heródoto en sus historias, su obra que se llama Historias, donde se ofrece una visión un poco más neutral y realista de Ciro, mostrando tanto sus logros como sus defectos. Aunque también reconoce las habilidades militares y de liderazgo de Ciro, Heródoto presenta un enfoque más objetivo y crítico al relatar sus acciones y decisiones políticas. Quizás Jenofonte, por haber participado en las guerras en las que Ciro tenía interés y estar por el lado también de Esparta, es muy probable que tenga una mirada quizá sesgada o desviada de lo que era Ciro, ¿no? Pero siempre es bueno tratar de contrastar las dos fuentes. Con respecto a la democracia, a través de sus obras y sus acciones, Jenofonte expresó preocupaciones sobre la estabilidad política, la justicia y la eficacia de este tipo de gobierno. En su obra La República de los Lacedemonios, Jenofonte elogia el sistema político de Esparta, una oligarquía militar, como un modelo de gobierno más estable y eficiente que la democracia ateniense. Presenta la educación espartana y la disciplina militar como elementos claves para mantener el orden y la cohesión social, en contraposición a lo que veía como los excesos y la inestabilidad de la democracia ateniense. Además, Jenofonte participó en la expedición de los 30 tiranos, un gobierno oligárquico impuesto en Atenas en el 404 a.C., como habíamos señalado, tras la derrota de Atenas en la guerra del Peloponeso. Aunque esto podría interpretarse como un acto en contra de la democracia, Jenofonte estaba motivado por su oposición a la política de Atenas y su deseo de restaurar el orden y la estabilidad en la ciudad, más que por un odio general a la ¿cómo se llama? La democracia, ¿no? Finalmente, con respecto a la política y el gobierno, se dice que Jenofonte fue uno de los que utilizó el término anarquía, uno de los primeros que utilizó el término anarquía al año 404, y que por eso los 30 tiranos iban a imponer el orden, ¿no es cierto? Y también de Jenofonte se verifica el término de la plutocracia. Vamos ahora a la parte del pensamiento de Jenofonte con respecto a la educación. Jenofonte tenía una opinión muy favorable sobre la educación espartana, como habíamos dicho, y la sociedad espartana en general. En su obra La República de los Lacedemonios, también conocida como La Política de Esparta, Jenofonte elogia el sistema educativo y este presenta a Esparta como un modelo de ciudad-estado bien gobernada y disciplinada. En resumen, a este tipo de educación se le llamó agogé. La agogé era el sistema de educación y entrenamiento militar que se practicaba en la antigua Grecia. Este término se refiere específicamente al proceso de formación de los jóvenes espartanos desde la infancia hasta la edad adulta, enfocado en desarrollar habilidades físicas, disciplina, obediencia y valentía en el campo de batalla. La agogé comenzaba desde una edad temprana, cuando los niños espartanos eran separados de sus familias y enviados a vivir a barracas militares llamadas agelai. Allí, bajo la supervisión de instructores y supervisores, Los jóvenes recibían una educación rigurosa que incluía ejercicios físicos intensos, entrenamiento militar, así como las enseñanzas sobre el honor, la lealtad y la disciplina. El propósito principal de la Gogé era preparar a los jóvenes espartanos para el servicio militar y fomentar la cohesión y la camaradería entre los ciudadanos espartanos. Se esperaba que los hombres espartanos demostraran valor en la batalla y que estuvieran dispuestos a sacrificar sus vidas por el bienestar de su polis. Para Jenofonte, quienes no pasaban por la Gogé eran ciudadanos de una categoría inferior. Si nosotros queremos ver un ejemplo de esta Agogé, digamos en un medio ya audiovisual mucho más interactivo, tendríamos que ver la película 300, que por supuesto se las recomiendo de todas maneras, ¿eh? Aunque ya es una película bastante vieja ya, ¿eh? Cómo pasa el tiempo, pero retrata muy bien lo que era Esparta. ¿Qué pasa con la figura de Sócrates? Tanto Jenofonte como Platón fueron discípulos de Sócrates y escribieron sobre él en sus obras, aunque ofrecen perspectivas ligeramente diferentes sobre su maestro. Jenofonte, en obras como Memorables y Apología de Sócrates, presenta a Sócrates como un hombre sabio, virtuoso y piadoso. Jenofonte enfatiza las enseñanzas prácticas de Sócrates sobre la virtud, la justicia y la moderación, así como su estilo de vida austero y su devoción a los dioses. Es decir, su retrato de Sócrates es más favorable y pragmático, centrándose en las lecciones prácticas que se pueden extraer de conversaciones y acciones. Pero por otro lado, Platón, en obras como Apología de Sócrates, Diálogos Tempranos, Medios y Tardíos, presenta a Sócrates como un filósofo profundamente comprometido con la búsqueda de la verdad y la sabiduría. Platón destaca el método socrático de investigación y diálogo, así como la importancia de cuestionar las creencias establecidas y examinar la naturaleza de la virtud y la justicia. Su retrato de Sócrates es más idealizado y filosófico, explorando conceptos abstractos y metafísicos a través de las conversaciones socráticas. Por lo tanto, tenemos una especie de dos Sócrates, ¿no? Bueno, ya podríamos decir quizás cuatro Sócrates o tres, no lo sé muy bien, pero tenemos a Platón, tenemos a Jenofonte, e incluso podríamos agregar a Aristófanes también, que hablaba de Sócrates de alguna manera, ya sea favorable o de manera que no es favorable, ¿no? Que es contraria a la figura de Sócrates, pero bueno, ambos hablaron, tanto Jenofonte como Platón, y bueno, Aristófanes de maneras distintas. Jenofonte, fíjense, habíamos dicho que lo había descrito como una manera, como un hombre práctico, ¿ah? Eso quizás es todo lo contrario que vemos de la obra de Platón, que lo consideramos a Sócrates como un hombre muy instruido, filósofo, ¿no? Como justamente lo es. No lo vemos como alguien práctico, lo vemos como alguien que está discutiendo conceptos abstractos. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Bueno, hay un principio que usan bastante, un concepto o un mecanismo que usan bastante los psicólogos, que es que cuando uno describe a otra persona, en ciertas ocasiones se describe a sí mismo. Es probable que Jenofonte, o la descripción que tenemos de Jenofonte sobre Sócrates, sea basada en su percepción y en sí mismo. Quizás vio algo de sí mismo en Sócrates, y así Platón también lo vio. Jenofonte era un hombre, por supuesto, que sumamente práctico, ¿no? Tenía esta visión filosófica, pero al final tenía una, por supuesto, que una actitud sumamente práctica. Era militar, ya lo podemos comprobar por ese hecho, ¿no? Y hablar tanto de Sócrates, también se hablaba de un pseudo Jenofonte. Claro, se habla de un pseudo Jenofonte porque se atribuyen erróneamente muchas obras a Jenofonte, pero que en realidad estas debieron haber sido escritas por otros autores. Uno de los trabajos más conocidos atribuidos al pseudo Jenofonte es El Económico o La Economía o Economicus, un tratado sobre la administración de los bienes domésticos. Esta obra proporciona consejos sobre diversos aspectos de la administración del hogar, como la gestión de la propiedad, la agricultura, la ganadería, el matrimonio, etc. Aunque la economía, esta obra de Jenofonte, se asemeja en estilo y tema a las obras de Jenofonte, su autoría real es desconocida. Pero la verdad es que es bastante, a ver, si nosotros podríamos decir jenofontista, si es que la podemos catalogar de alguna manera. Es lo mismo que se dice de las obras de Platón, que son espurias, o las obras de Aristóteles, que también se piensan de esa manera. Y claro, uno piensa, bueno, esta obra no es de Aristóteles, se parece bastante, tiene muchas características. Pero lo que sí podemos decir, que aunque no fue de Aristóteles aquella obra, podemos decir que es una obra aristotélica, ¿no? Quizás lo mismo podríamos decir de Jenofonte, con esta obra de economía. Otra obra atribuida al pseudo Jenofonte es la Constitución de los Atenienses, que describe la organización política de Atenas durante el siglo IV a.C. Esta obra proporciona detalles sobre la estructura del gobierno ateniense, los deberes de los funcionarios públicos y las instituciones democráticas. Al igual que la economía, la Constitución de los Atenienses imita el estilo y la temática de las obras de Jenofonte, pero su autoría nuevamente es incierta. Es probable que esta Constitución de los Atenienses incluso sea de Aristóteles. De hecho, se le atribuye mucho más a Aristóteles. Pero bueno, así es. Son estas cuestiones con respecto a la verificación de estas fuentes históricas de las obras, que son trabajo de los grandes historiadores de la filosofía, junto con su equipo de personas que también investigan, ¿no? Bueno, chicos, esa ha sido entonces la historia de Jenofonte. ¿Por qué estamos viendo la obra de Jenofonte? ¿Por qué retrocedimos y íbamos tan bien en el Renacimiento y ahora nos devolvemos a Jenofonte? Porque uno de los tratados de Jenofonte, de las obras más bien, nos va a servir para analizar la próxima institución que se nos viene, que es la Escuela de Salamanca. Y el texto de Jenofonte, por cierto, que fue clave para esta. Los dejo invitados entonces, muchachos, al grupo de WhatsApp, donde se enterarán de las noticias de Filosofía Apuntes. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Ricardo, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo, chicos. Un gusto que estén acá. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.